Un nuevo rincón por descubrir, algún viejo amor que olvidar, el placer de ver que supe elegir caracolas en tu mar. Si me perdí yendo contra reloj, vanidad de un triunfador, ciego y tenaz cantando la canción, ceremonias de rock and roll. Pegado a tu cuerpo encontré mi verdad, las respuestas que vine a buscar. Tu boca junto a mi boca sin más, en el hueco de tu vientre levanto mi hogar. Na, na, na, na. Importa llegar si tú en la meta no estás, que el laurel es sabia por marchitar la corona que engendra soledad. No me asusta perder, no me excita ganar, no me empuja ninguna ambición. Pegado a tu cuerpo encontré mi verdad, las respuestas que vine a buscar. Tu boca junto a mi boca sin más, en el hueco de tu vientre levanto mi hogar. Na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na. Sur por transitar, vino antiguo para beber, tiempo que perder, sueños que gastar, nuevas rutas que olvidé. Si acaso me perdí fue detrás de una luz deslumbrante de placer. Pobre sin fe, hoy me ves regresar y en ti me pienso quedar. Pegado a tu cuerpo encontré mi verdad, las respuestas que vine a buscar. Tu boca junto a mi boca sin más, en el hueco de tu vientre levanto mi hogar. Na na na na na na na na na na na na. Na na na na na na na na na na.